Oriente, Oriente, Oriente, si yo pudiera cantarte como deseo, la tierra donde maceo alcanzó la luz primera. Oriente, hoy te ofrezco esta quimera como una simple comedia. Llegué a ti mi enciclopedia por ser la madre completa. Oriente, hidalgo, guerrero y poeta, como Maceo y Heredia. Caramba, mira, negra, me voy a morir. Oriente, ay, me voy a matar. Oriente, si lleguen estas madrigales, caramba, que nace del corazón como una salutación a todos los orientales de tan dignos ideales. ¿Por qué no decirlo así, madre mía, que inspirado desde aquí les canto con gusto lleno, porque guardan en tu seno, caramba, que a nuestro apóstol Martín, caramba, mira, me voy a morir. Oriente, ay, yo me voy a matar. Oriente, ay, yo me voy a morir. Oriente, y pongo punto final desde el lugar donde estoy, con el corazón les doy orientales la expresión más natural de mi floresta mental, el producir más humano bajo el poético plano. Reciban mis admiradores la más perfumada flores del rey del ritmo cubano. Caramba, mira, me voy a morir. Oriente, ay, me voy a matar. Oriente.